Te fuiste sin darme una explicación. ¡Ejey! ¡Ejey! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡De la mejor! Te fuiste sin darme una explicación, así como si nada, me destrozaste el alma, dejándome tan solo, herido y sin amor. No, no lo puedo creer, no entiendo qué ha pasado, si todo te lo he dado, mi amor no encuentra calma. No sé vivir sin vos. Y dice: gracias, Chino. Y a toda la nueva luna, ¿eh? Como si nada, sin darme una explicación, rompiste mi alma. Oye, televisor, cumbia. Pasado, si todo te lo he dado, mi amor no encuentra calma, no sé vivir sin vos. Y dice: como si nada, sin darme una explicación, rompiste mi alma. Rompiste mi alma, lloro por ti sin entender lo que pasó. Bueno, Claudio, Abel y los muchachos de Tambor saben que esta banda yo la siento como mía y nada, este es mi granito de arena para tratar de sumar y bueno, y salir adelante nuevamente con todo esto. Gracias por todo, gracias por dejarme ser parte y socio fundador de esta banda.